www.radioeléctrica.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Hola, muy buenas tardes. Esto es Comunidad Abierta. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos. Programa que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones en Villa Yardino. Matarme, qué cobarde. Mejor así no hay disputas, sigo mi ruta. Día de las bibliotecas populares, feliz día. Vecino. Un programa donde tienen su espacio las instituciones y instituciones y bueno, como son muchas, las ordenamos día por día, un grupo cada día y hoy los viernes nos tocan escuelas, sindicatos. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia... Acá vamos, escuelas, sindicatos, el centro de jubilados, centros vecinales, las asociaciones de scout, fundación desde... no es la fundación, asociación desde el corazón... y espera con frutos, y el Consejo Municipal de Prevención y Convivencia. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Hacemos este programa, un grupo de 6 personas, aquí los viernes, Luciana Bonetti, aquí yo en controles, Emilia Gómez, durante el resto de la semana, Sofía Higuina, Emiliano Sanier, Maximiliano Bresan y Alejandro Pico. Ilusionados, mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Y hoy tendremos a Evangelina Agüero, que es directora del Instituto Madre Argentina de La Falda, a Rosario Cuello, del Sindicato de Empleados de Comercio, seccional La Falda, la Asociación Scout San Antonio de Valle Hermoso y la Asociación Desde el Corazón de aquí de Villa Yardino. Los teléfonos para comunicarse con la radio, el teléfono fijo 497812, el celular 3548597634. Nos pueden escuchar por internet en www.radiominga.org.ar. Correo electrónico radiolaminga947@gmail.com. Y en el celular, descargando la aplicación correspondiente, también nos pueden escuchar. Bien, y ya estamos en comunicación telefónica con Evangelina Agüero, directora del Instituto Madre Argentina. Evangelina, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que, bueno, el Los viernes los maestros quieren descansar rápidamente, pero bueno, por eso con doble agradecimiento esta llamada, que nos dediques unos minutos para charlar del Instituto Madre Argentina. Contanos, Evangelina, ¿qué es el Instituto Madre Argentina? Bien, te cuento y gracias por el espacio y... Y como vos decís, si es necesario descansar, también es necesario difundir los objetivos de la institución y las necesidades de la institución. Bueno, el Instituto Especial Madre Argentina. Evangelina, se está cortando un poquito. Tal vez si te movés o... Sí. No, estoy sentadita, quietita. Claro, no podrás ir a otro lugar, no... Bueno, vamos probando, se está cortando un poquito, ¿viste? Y no se entiende. Pero aquí, lo único que tengo cerrada es esta, pero después muy cerca del WhatsApp y otra cosa puede ser. ¿Escuchas bien? Sí, a ver, bueno. Probemos. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho bien, perfecto. No sé si vos... No, se sigue cortando. Bueno, técnicamente no tengo la respuesta cuál es la solución a esto. Generalmente cuando bajan los volúmenes de las cosas que están escuchando por ahí en la sala o se mueven a una ventana donde tengan mejor recepción de internet, no sé. ¿Vos podrás hacer algo así? Estoy cerca del wifi, estoy en mi casa, bueno. Estoy quieta, no sé, bueno, me parece que es la voz que se te corta. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vos tenés un teléfono fijo? Fijo no. No, bueno, te vamos a llamar desde el WhatsApp, ¿puede ser? Cortamos y volvemos a hacer la llamada, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Dale, muchas gracias. Ahí te llama Luciana. Gracias. Bien, estas cosas suceden y tenemos que ir viendo, dar en la tecla de la solución. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Asomé. Asomé. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Bien, probamos ahora. Evangelina, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, te escucho, bueno, te escucho bien. Ahora está perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos de nuevo. Evangelina Agüero, desde el Instituto Madre Argentina, es la directora, y bueno, estabas a punto de contarnos qué es el instituto. Bien, nuestro instituto comienza a funcionar hace 44 años, a partir de un grupo de mamás que vieron la necesidad que sus hijos con discapacidad tuvieran un espacio especial para ser atendido y que sus aprendizajes sean acorde a sus posibilidades. Y bueno, fundamentalmente el objetivo de hoy es atender a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, a donde no solo se intenta propiciar un proceso pedagógico para que ellos aprendan en forma significativa, funcional, diferentes y diversas propuestas pedagógicas, sino ayudarlos a crecer con valores y brindarles la oportunidad de cualquier sujeto como ciudadanos de esta sociedad que son. ¿Es un instituto, es privado, es del Estado? ¿Cómo es? Uh-huh. Sí. Bien, te cuento. Además de ese gran proyecto que tenemos de atender a niños y niñas y jóvenes con discapacidad, también llevamos adelante los procesos de inclusión, o sea, niños y niñas y jóvenes que están incluidos en la escuela de nivel de las distintas localidades de la zona, y lo que hacemos es acompañar esos procesos, hacer los ajustes significativos que ellos necesitan para que aprendan y así desarrollar al máximo sus capacidades y sus potencialidades. El Instituto Especial Madre Argentina es un instituto privado, uh-huh. Por lo tanto nosotros la subvención que recibimos del Estado es los sueldos únicamente de los docentes. Bien. El resto, que sería la estructura física, el mantenimiento y todos los gastos administrativos, corren por cuenta de la institución. A diferencia de otras escuelas privadas, más que institutos, escuelas privadas, tienen la posibilidad de cobrar, según la matrícula, una cuota significativa. Ustedes, cualquier persona que conoce que su niño o algún sujeto va a una escuela privada, una cuota no es menor a 2.000 pesos actualmente, en adelante, ¿no? Sí. Bueno, nuestra institución, por la característica de niños y jóvenes que va, o de familia o población que atendemos, no podemos cobrar más que una cuota de 600 pesos, de los cuales tenemos una población pequeña en relación a otras escuelas, ¿no? Ya que lo que más propiciamos es que estos niños estén en las escuelas de nivel y evaluada la situación que no pueden continuar un proceso en una escuela común, recién ingresan a una modalidad especial. Por eso nuestra población es aproximadamente entre 60 y 70 niños, de los cuales el 50% está becado, porque es imposible que paguen aún esa cuota tan baja, digamos, de 600 pesos, no lo pueden hacer. Hay de ese 50% hay un 25% que religiosamente lo hace, lo paga, y hay un 25% que no puede priorizar y pagar esa cuota. Por lo tanto, imagínate que con 600 pesos no pagamos ni una garrafa de 10 kilos para calefaccionarnos. Y entre los gastos que tenemos como cualquier empresa, nosotros somos para el Estado una empresa más, por ser privada. Pagamos el formulario de la AFIP, no baja nunca de 200.000 pesos. Pagamos los gastos administrativos básicos, que serían en teléfono, internet. Hoy las cosas no funcionan si no se envían en forma online en cualquier institución. Y además de la posibilidad de acceder a una información vigente y relevante en estos tiempos, como cualquier estudiante, a través de internet, por eso se paga. Bueno, los gastos de insumos, de sanitización, los gastos administrativos, que pasa hasta por un cartucho de computadora. Eso implica que hay un gasto mensual de 300.000 pesos, que realmente, si la institución no trabaja continuamente haciendo eventos para mantener esos gastos fijos que tenemos, no podríamos funcionar, porque no tenemos ayuda, otra ayuda del Estado. Sí. Cabe mencionar que la Municipalidad de La Falda nos ayuda mensualmente con un pequeño subsidio, nos ayuda con un personal de limpieza que no la tuvimos hasta después de la pandemia, que era la única forma de garantizar la apertura del colegio para nuestros estudiantes, y también una colaboración en el mantenimiento o roturas a veces fundamentales de cosas esenciales, como sería la mochila de un baño o una canilla, etcétera, para que la escuela funcione. Esa ayuda la tenemos de la Municipalidad de La Falda. ¿El edificio es propio, Evangelina? Es un edificio propio, construido desde el año 93. Anteriormente la escuela fue rotando por espacios como, no sé si lo podrán ubicar, como la Hostería El Arco, estamos hablando de 30 años para atrás, al lado del Hospital de La Falda, uh-huh. Y terminamos en los baños del anfiteatro de acá de Municipal de La Falda, y ahí se propició con la comisión directiva existente en ese entonces, que estaba a cargo de Lidia Herrero, que no nos acompaña más ya, persona grande que ha fallecido, junto con Juanita, y la buena gestión por ese entonces del intendente Pérez, es que se consiguió el predio donde funcionamos, Lisandro de la Torre, y con la colaboración y de peso por peso de distintos eventos, se levantó lo esencial del edificio, que eran los baños, la cocina, la dirección y 4 aulas. Y posteriormente, no sé si se acuerda, que intervenimos en el Bailando como para propiciar en la construcción del Zoom y de cosas que quedamos eliminados por no ser grandes artistas, pero sí hubo una unidad de toda la comunidad de La Falda y alrededores que nos apoyaron y participaron. Y después el gobierno, por gestión de Sestopal, construyó lo que hoy tenemos como Zoom, que nos permite tener un espacio a donde funciona el comedor, tener las clases de educación física y de psicomotricidad, los actos cuando lo desarrollamos, y también todo tipo de actividad que necesitamos hacer, teniendo en cuenta que el clima de La Falda es tan particular, ¿no? O por lo menos serrano es tan particular en invierno. Así que ese espacio es el que nos permite funcionar más allá del espacio áulico en otras actividades, ¿no? Uh-huh. Que se van atravesando diariamente. Nombraste a una comisión y te quería preguntar cómo está dirigido el instituto, cómo se conforma la unidad de gestión. Y la gestión pedagógica netamente corre por el equipo docente y sí. la dirección, quien les habla, y la comisión directiva. En este momento que reformulamos el estatuto ante de esas comisiones, que justamente por tener un estatuto vigente y tenemos que respetarlo, esas comisiones donde integraban entre 20 y 25 personas, imposible en estos momentos de juntar la riqueza de esa cantidad de gente que colabore. Hoy en día, gracias a la reformulación del estatuto, cosa que se paga, ¿no? Consultando a un abogado y consultando a una gran persona que es el contador, que nos ayuda muchísimo, lo pudimos reformular y hoy la comisión está formada aproximadamente por 10 personas. Entre las 10 personas, gran parte de esa comisión son los mismos integrantes o los mismos docentes que integran la comisión, excepto el presidente y uno de los vocales, que son personas fuera de la institución. Bueno, lo ideal sería que cada vez esa comisión directiva esté formada por otros sujetos que no tengan que ver con el equipo docente, pero bueno, son requisitos para funcionar que a veces, lamentablemente, como nosotras mismas, propiciamos el espacio educativo, también propiciamos los distintos eventos para que funcione y solventar todos los gastos económicos que mes a mes implican el funcionamiento de una institución escolar. Hablando de esos eventos que organizan, próximamente tienen uno, ¿verdad? Un té bingo. Así es. No sé si recuerdan que hicimos al principio de año, después de la pandemia, y cuando ya hubo mayor flexibilización, hicimos una peña en la que tuvimos la colaboración de las comunidades, de distintos grupos folclóricos y de la municipalidad, más de gente divina que, aunque no integre la comisión, pero nos ayudan muchísimo, como Susana de Dormite Joaquín, Ana Nieto, Paola Zapata y Silvina de Monte Carlo World. Nos fue bien, nos permitió llevar adelante los gastos principales hasta junio. En julio hicimos una gran rifa que nos permitió continuar hasta el día de hoy. Y ahora reabrimos algo que no lo habíamos hecho pospandemia, que eran los té bingos tradicionales que hacía Madre Argentina para recaudar dinero. Bueno, ahora volvemos con esa gran demanda de mucha gente que nos pedía, y para evitar hacerlo en la institución, a donde todavía tenemos que cuidar el espacio para que no haya posibles brotes o contagio, él nos ofrece generosamente el espacio, la coordinadora del FACSA, la señora Susana García. Por eso el bingo está previsto para el 1 de octubre a las 16:00 en el FACSA. La entrada va a ser por Gabriela Mistral. La entrada es de 500 pesos, digo bien, y incluye un cartón para jugar en el primer bingo, así como la consumición del té y de masas secas o tortas variadas, porque es como una bandejita que se prepara para que puedan acompañar el té. Bueno, desde ya los invitamos. Hay una hermosa expectativa por mucha gente, tal vez mayor o más grande, que nos dice que siempre han pasado un lindo momento en los té bingos que hemos organizado, que de esa manera colaboran, pero también se llevan la gratificación de pasar una tarde distinta. Y había fueron tanto los bingos que organizamos que, bueno, la gente que acudió se hizo como una amistad y participó con alegría. Bueno, ahora obviamente están todos invitados, con la diferencia que si antes el té bingo estaba organizado para 100 o 120 personas, ahora con el espacio cedido por Susana García en el Hotel FACSA podemos incluir hasta 250 personas. Sí me gustaría aclarar que por eso las entradas van a ser limitadas, de manera que el servicio que podamos tener y atender es para esa cantidad de personas, no más. Por eso las entradas en esta oportunidad están siendo vendidas en forma anticipada. Bien. En el colegio. Ah, ¿en el colegio? En el colegio, de 8 de la mañana a las 16:00, de lunes a viernes, o a través de la página del Facebook, que nos conocerá, o a través de las distintas teléfonos de las docentes particulares que vamos difundiendo, y así nos pueden contactar. Y bueno, y la gente que colabora también, entre ellos la misma comunidad educativa del instituto, docentes, padres, estudiantes y esta gente divina que te nombré, como Silvina, Susana de Dormite Joaquín, Ana Nieto, Paola Zapata, están colaborando en la venta de entrada. Evangelina, muchísimas gracias por esta comunicación, y te queremos decir que este programa está disponible

bibliográfica y multimedial, general y abierta al público. Sus orígenes estuvieron inspirados en los clubes de lectores, ideados por Benjamin Franklin en 1727 en la ciudad de Filadelfia y en las experiencias estadounidenses de creación de bibliotecas en aldeas y ciudades. La CONABIB fue creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870. La conmemoración responde a la fecha en que fue promulgada la ley número 419 que creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, CONABIB, para fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura. ¡Feliz día a todas las biblios! Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés. Mientras, sí, espérate. Otra, ahí va. Ah, hola, Emi, ¿cómo estás? Acá, Luciana, del otro lado del vidrio. Pero pensando en esto del Día de las Bibliotecas, sé que ayer estuvieron al aire, pero recordar que hay una celebración mañana, específicamente en la Biblioteca Popular Babel de la Falda. La Biblioteca Babel organiza casi todos los años, o por lo menos los años que no hubo pandemia, el concurso de cuento infantil Barrilete. Y este año fue el sexto concurso. Cuentan acá que llegaron más de 130 cuentos de chicos y chicas de diferentes escuelas de la zona, y la entrega de premios se va a realizar mañana a las 17 horas, y para celebrar van a estar tocando los murumurus. Así que bueno, nada, también es una buena oportunidad para, además de ir a celebrar el Día de las Bibliotecas, escuchar un poco de música serrana. Esto entonces, mañana a las 17 horas en la Biblioteca Babel en La Falda, ahí en el Anden, en la ex estación de ferrocarriles. Bueno, mientras vamos llamando a... ¿cómo era? ¿Rosario? Rosario, del Sindicato de Empleados de Comercio, de la seccional de La Falda. Seguimos con las bibliotecas populares, porque la CONABIB invita a ver una emisión especial, un festejo especial. Hoy, dice la CONABIB, celebra el número 152, el aniversario número 152. Y es el Día de las Bibliotecas Populares Argentinas, con un festejo federal en 5 provincias del país. Se realizará un acto central en Ushuaia, que se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube de la CONABIB desde las 18:30. Y además se presentará en simultáneo en los distintos puntos el libro Malvinas, Memorias de Infancias en Tiempos de Guerra, una publicación que reúne crónicas y relatos escritos e ilustrados por 27 autoras y autores argentinos. Cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no significa ni dignifica estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos... Vamos a escuchar a José Luis Aguirre, Tranquilo pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranqui, tranqui, tranqui pero con fiesta. Tranquilo pero con fiesta, tranca, tranca, tranca. Pero con fiesta. Te han cortado la ruta, clávate un cebuchán. Eso que la mochila te ha puesto tu mamá. Pensa en esa milanga, pa' que te va a amargar. Qué grosas son las viejas, ellas por siempre están.

por seccionales, pueden ser más o pueden ser algunos más grandes, otros más chicos, pero bueno, este es mi lugar, digamos. Entonces yo represento a todos los empleados de esta zona. Bueno, nosotros hacemos distintas actividades diferenciadas. La obra social, que es algo importante en nuestra zona, porque la obra social de SECAC es una de las más importantes, más allá de que hoy todas las obras sociales, dada la situación económica, no funcionan todo lo bien que la gente quisiera y merece, pero bueno, el cargo es la obra social que hoy tenemos, y sí, si bien a veces hay cosas que no cubre, o que la gente espera que le cubra y por ahí se enojan que no, esto no me cubrió, al momento de responder en algo así realmente importante o grave, o que la solución es excesivamente cara, la obra social está. Esa es mi tranquilidad, por lo menos, ¿no? De saber que están. Funciona. Sí, totalmente. No, yo he visto casos realmente muy, muy fuertes y que bueno, la obra social ha respondido como debía ser. Y bueno, después tenemos la parte gremial, que sería toda esta actividad que hacemos con el Ministerio de Trabajo, de salir y hacer inspecciones, de analizar cómo están los empleados, de ver quién está en blanco, quién está en negro, quién está en medio negro, porque tenemos de todo, tratar de recuperar esos empleados que están en negro y que los pongan en blanco para que tengan su obra social, para que tengan su sueldo, para que puedan tener una cuenta en el banco, para que tengan una RT. Nosotros tratamos de que eso se vaya cumpliendo. No es fácil porque, como te decía recién, la situación económica nos tiene mal a todos. Las cargas sociales son altas. Siempre digo yo que el día que corrijan quizás las cargas sociales, vamos a tener menos empleados en negro. Pero bueno, estos gobiernos que hemos tenido durante años no han podido hacer nada, o no han querido, no lo sé, porque no estoy en esa parte, pero eso sería importantísimo, la baja de las cargas sociales. Y bueno, eso por otro lado, toda la parte, digamos, de recreación. Nosotros tenemos un predio muy grande en Valle Hermoso, quizás tenemos un salón que supongo yo que es el más importante de la zona, un salón que se alquila para fiestas. Después tenemos la pileta, cancha de fútbol. Bueno, distintas actividades se pueden hacer en el predio, con sus asadores. La gente viene en el verano, pasa el día, y siempre tratando de crecer, siempre tratando de mejorar algo. ¿Cómo hacen esa revisión, ese control de la situación de los empleados? Si están en negro, bueno, si están en blanco, si les pagan esto, ¿cómo? Claro, como te decía recién, nosotros vamos con el Ministerio de Trabajo. Claro, pero vamos, van haciendo un recorrido sistemático, o es a través, claro, de denuncias puntuales. ¿Cómo? No, a veces sí puede haber alguna denuncia, pero en general nosotros también tenemos una estadística y vamos viendo qué comercios. A ver, bueno, esta carnicería no la tengo registrada, suponte. No la tengo registrada, qué raro, porque hay empleados. Entonces ahí nosotros, bueno, hacemos la inspección correspondiente, nos encontramos con que a lo mejor están todos los empleados en negro, y ahí sí tiene que haber un blanqueo de empleados. Claro. En algunos casos nos ocurre que, bueno, el empleador, bueno, se enoja, despide a dos, a tres, porque ya dicen que no, que los denunciaron. No. Es poca la gente en realidad que denuncia, la verdad que es poca, y en realidad creo que los empleados se defienden cuando ven que o son maltratados o realmente el sueldo es muy bajo. Claro. Me parece que hoy no hay una conciencia tampoco de la importancia que tiene tener aportes patronales, porque la gente es como que, sobre todo la gente joven, me parece que no vive esta realidad de que un día se van a tener que jubilar. No, es cierto. Entonces, como no viven esa realidad, no son conscientes de que a lo mejor hoy son jóvenes, pero en 20 o 30 años más ya no lo van a hacer, y van a necesitar una jubilación, no le dan importancia todavía a eso. Claro. No le dan importancia. Me parece que eso se ha perdido bastante. Y bueno, hoy estamos así, donde la gente te dice de pronto, y me ha pasado, no, pero yo no quiero que me pongan en blanco, porque si me ponen en blanco, pierdo el plan. Ajá. Entonces, eso es de una suma gravedad, porque no se dan cuenta que sí pierden el plan, es verdad, pero también pierden tener una obra social, también pierden tener una ART. O sea, vos al perder, al no estar inscripto, perdés un montón de beneficios. Perdés la posibilidad de tener una tarjeta en el banco, perdés la posibilidad de sacar un crédito. Hay otras cosas que perdés. Rosario, y en este aspecto, ¿el gremio realiza charlas o capacitaciones o manda boletines o como para que...? Sí, informes siempre hacemos. Hacemos todo tipo de informes. Hacemos asambleas, que bueno, son obligatorias, por supuesto. Normalmente no, siempre invitamos a los empleados. Es muy difícil también que participen, esa es la realidad, no participan. Claro. Y bueno, entonces a veces no se enteran, pero es muy fácil acercarse al gremio, nosotros somos muy abiertos. Claro. Cualquiera que tenga una duda, que quiera preguntar, que quiera acercarse, lo puede hacer personalmente o lo puede hacer por teléfono, o puede mandar inclusive un mensaje anónimo, porque no necesitamos datos nosotros. Bien. Para informar de algo. Claro. Pero muchas veces nos llaman y nos dicen, en tal lugar me tienen negro, o en tal lugar, no te dicen en tal lugar. Quiero saber el sueldo, o quiero saber tal cosa, o quiero saber tal otra, pero no te quieren decir a dónde trabajan. Claro. Entonces, hay mucho temor también a veces de parte del empleado, ¿no? Claro, y hay pero también, sí. Hay también un, digamos, una, ¿cómo te diría? Un mensaje desde las noticias o desde los distintos medios de comunicación donde el gremialista es un corrupto. Y bueno, yo no digo que no haya que gente que no son corruptos, como en todos los órdenes de la vida, pero no pasa en todas partes. Claro. No es todos. O sea, hay que meter a todos en la misma bolsa. Puede pasar con los docentes, puede pasar con los médicos, puede pasar con un montón de actividades. En la nuestra también, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cómo funciona un sindicato? ¿Los empleados pagan una cuota mensual? ¿Tienen, me decís, asamblea? Sí. Contame la parte interna, los recursos que manejan, cómo los mueven. Bueno, desde el gremio, en nuestro caso, yo te voy a hablar de los empleados de comercio. Sí, sí, más bueno. En nuestro caso se paga el artículo 100, que es un 2%, ese 2% es obligatorio. Se paga el 2% al gremio y se paga el 0,5% a la federación. El artículo, el artículo 100 de qué ley? De empleados de comercio. Ah, la ley, claro. El estatuto nuestro. Ah, el estatuto del sindicato. De los empleados de comercio. Perfecto. O sea, todos los sindicatos, todos los gremios, sí, pagan una cuota gremial. Cada uno lo tendrá en el artículo que ellos consideren. El nuestro es el artículo 100. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso por un lado. Todos los empleados de comercio que pagan el artículo 100 están beneficiados con todas las cosas que realice la federación. Por ejemplo, las paritarias, todo lo que corresponda a beneficios que arme la federación, inclusive hoteles, lugares de recreación, todo pasa gracias al artículo 100, al aporte que hacen con el artículo 100. Perfecto. Después, nosotros en nuestra zona tenemos el artículo 101, que es la parte gremial, que es otro 2%, y cuando pagan esa parte gremial, que es el 2%, reciben otros beneficios. Por ejemplo, en el caso, cada uno en su zona, ¿no? En el caso nuestro, quien pague el artículo 101 recibe el beneficio del alquiler del salón a un costo bajo. La pileta en forma gratuita para ellos y para el grupo familiar. Órdenes en la obra social el 50%, bueno, y así cantidades de beneficios que vamos teniendo, el bolsón navideño, el bolsón escolar, bueno, todas estas personas que pagan el artículo 101 reciben ese beneficio. Perfecto. ¿Tienen unas dónde funciona el sindicato Rosario? En San Jerónimo 59 La Falda, y después tenemos en Villa Garbino los consultorios médicos, que también nosotros a partir del año 2016 hicimos los consultorios médicos en Villa Garbino, donde tenemos varios profesionales y donde también se atiende de lunes a viernes y algunos días también por la tarde, porque después de la pandemia tuvimos un tremendo desfasaje en todo sentido, claro. Porque hasta se nos acabaron algunos médicos que venían de Córdoba, dejaron de venir y ya se nos complicó también esa parte. Pero bueno, atendemos de lunes a viernes, y eso también, digamos, ahí también la gente puede ir a sacar órdenes, a hacer pedidos, tenemos el laboratorio de análisis clínicos, incluso los análisis se hacen muchas veces a domicilio, así que bueno, creo que nosotros, no sé si seremos una excepción o no, pero tenemos la gente bastante contenida. ¿Cómo ves la situación en general de los empleados de comercio de la zona donde aportás vos, donde trabajás vos? Mira, la situación siempre ha sido mala, porque nunca hemos tenido, creo, empleados al 100% inscriptos. Pero con la pandemia se agravó muchísimo, porque todos aquellos empresas que se vieron obligadas a dar de baja a sus empleados o de alguna forma decirles, bueno, ahora los voy a tener negro porque no podemos pagar las cargas sociales, qué sé yo, se complica muchísimo ahora revertir esa situación. Claro. Porque esos empresarios ya se acostumbraron quizás a no pagar o pagar poco. Claro. Y bueno, y la realidad es que también la situación económica ha llevado un poco a esto, ¿no? Que bueno, que es difícil, es muy difícil, no es que yo justifique, porque la verdad que yo creo que el empleado tiene que tener su sueldo y su aporte, y es un poco lo que te decía recién. Lo han tenido, cuesta que lo tengan, porque la verdad que es caro, pero es muy necesario por el aporte jubilatorio, por la obra social. Claro. Rosario, me están diciendo que pronto está el día del empleado de comercio, ¿festejan? Sí, el día lunes. El lunes. Justo coincide en este año, que es el 26 de septiembre, el día del empleado de comercio. Y bueno, obviamente ese día todos los comercios tienen que estar cerrados, al menos todos aquellos que tengan empleados, porque los empleados no trabajan ese día. Bien. Es feriado nacional para nuestros empleados de comercio. Perfecto. Pero ese día debe estar cerrado. Nosotros ese día, si bien no trabajamos, digamos, no abrimos la obra social, bueno, vamos a tener un trabajo interno porque tenemos que terminar con ciertas cuestiones que vamos a hacer a la noche, porque hacemos un sorteo. Ajá. Nosotros el día lunes sorteamos en forma online, va a estar un compañero de ustedes, Jorge Domínguez, trabajando con nosotros, y también va a trabajar Dani Capdevila. Vamos a hacer un sorteo donde sorteamos en efectivo más de 500.000 pesos. Y entre los premios que nos han donado muchos comerciantes que siempre nos acompañan, tenemos casi 300.000 pesos más. O sea que va a ser, si bien no pudimos hacer este año la fiesta, también eso va a ser una fiesta. De festejo también. Rosario, sí. Muchísimas gracias por estos minutos de comunicación. Y bueno, no va a ser la última vez que nos comuniquemos con vos para que nos cuentes cómo andan, ¿sí? Te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Un abrazo. Y feliz día del empleo de comercio a todos. Bueno, bien ahí, vamos. Hasta luego. Bueno, gracias. Chau, chau.

ahí me está escuchando. ¿Cómo están? Les pido por favor que se presenten, que hablen a la lucecita del micrófono. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Silvia. Soy mamá de dos chicos que asisten al grupo Scout. Mi nombre es Héctor Raúl. Soy el papá de dos chicos, de los mismos chicos que ven al grupo Scout. Y bueno, la idea era comentarles por qué elegimos esta institución para parte de la formación de nuestros hijos. Venimos ambos de otra institución, lo que es la Acción Católica Argentina, pero en su momento, cuando éramos más jóvenes que ahora, trabajábamos mucho con el grupo Scout de la parroquia en tareas en común, y siempre me llamó la atención la puesta en práctica, ¿no? En ir a los hechos directamente. Y bueno, cuando se dio que nuestros hijos eran chicos, ambos cuando tenían 6, 7 años, medio ahí que decidimos los papás, porque si ellos no conocen algo es difícil que puedan quererlo. Entonces, las primeras veces fueron medio a prueba, y bueno, ya uno tiene 14 y el otro 16, y les gusta mucho la actividad, ambos desde los 7 años van. Nosotros no comenzamos acá, hace 3 años que nos mudamos, éramos de Buenos Aires, de la zona sur, y ellos, sus primeras formaciones fueron en el grupo Scout San Javier de Rafael Calzada y Nuestra Señora de Luján de José Mármol, que aprovechó a mandarles saludos, que seguramente los iban a estar escuchando. Bueno, la experiencia fue siempre muy buena. Un espacio donde aprenden a valorar otras cosas, la naturaleza, el ambiente, las cosas que tenemos realmente que valorar siempre. Y creo, como mamá y docente, porque ambos somos docentes, que más allá de la educación formal que uno puede dar desde una escuela, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación con el otro, con el ser humano, con el compartir, con el respetar la naturaleza, que se forma y se da en este tipo de comunidades. Por eso lo elegimos, porque creo que dentro de las instituciones de educación no formal es una que sigue en vigencia desde el momento de su creación. Jero, vos vamos a empezar con algo que vos te veo en los ojos que tenés algo para contar. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, ¿vos te escuchas bien? Hoy tenemos 3 noticias que contar. Ajá. Bueno, largamos con la primera. A ver. El hermosísimo y gran equipo Talleres de Córdoba se sumó a la campaña de Scouts bajo el lema Solidaridad es servir y educar en valores. El club se integró al programa solidario de los Scouts de Argentina, que impulsa cada año la donación de juguetes y libros infantiles para niñas y niños de los parques educativos de Córdoba. La acción tuvo participación de 800 jóvenes de Scouts de Argentina que realizaron las entregas en los mencionados parques, teniendo esta acción conjunta unos alcances superior a los 20.000 entregas de materiales lúdicos y bibliográficos. Ahí vuelvo a los papás aquí. Siempre cuando hablamos con Scout hablan de valores. Como que es una es el pilar en donde se apoyan para cualquier actividad. Cuéntenos un poco de eso, de qué se trata, de dónde sale, o qué piensan de esa parte de los scouts. Es importante que los valores de educación, valores es fundamental, porque en la vida se dan los valores, y si la vida se dan con valores buenos, la vida sale bien. Entonces, es una preparación para la vida, para que salgan ciudadanos honestos, decentes y buenos ciudadanos. Por otra parte, yo venía pensando cuando veníamos para la radio que muchas veces el mundo cotidiano nos lleva al exitismo, al buscar competir con el otro, a priorizar lo material por sobre lo humano, la relación con el otro. Y bueno, en Scouts se aprende todo lo contrario, ¿no? Porque desde irse a una actividad, por ejemplo, de supervivencia, donde van con lo indispensable para pasar un campamento, una noche, o los campamentos en sí, que no llevan todas las comodidades que tienen quizás diarias en su casa, creo que los ayuda también a valorar lo que tienen, sí, que a veces uno como que da por sentado que tiene que determinadas cosas tener, desde lo material hablo, ¿no? Y también esto de ayudarse al otro, como que saben que la responsabilidad del grupo no cae solo en uno, sino en el funcionamiento de todos en unidad. Nosotros, bueno, fuimos ya en estos dos grupos que nombré anteriormente, colaborábamos, sobre todo en los campamentos, porque Scout Argentina, una de las cosas que solicita para que los chicos puedan movilizarse por una cuestión de resguardo, es contar con un vehículo de apoyo. Entonces, cuando van de campamento, siempre tiene que ir alguien con un auto para cualquier contingencia, desde, no sé, una descompostura hasta un accidente. Y una anécdota muy graciosa es que, como nosotros íbamos desde que los chicos eran chiquitos, ahí no está el término mamá, papá. Ahí nos tienen que decir por el nombre, justamente por esto, para que el resto no entienda que tienen como prioridad por ser los hijos de... Entonces, a veces me acuerdo el más chico que se enojaba porque, claro, él me tenía que decir Silvia como el resto de sus compañeros y para él no era algo compatible, digamos, ¿no? Claro. Así que, bueno, creo que la educación en valores, que está como de moda de alguna forma, pero a veces no se ve en hechos concretos, ¿no? No sé si todos los jóvenes, todos los chicos, los mismos adultos entienden qué es un valor que está tan pisoteado por estos días, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué valores son? Y por ejemplo, la honestidad, el ser buen, el ser servicial, el colaborar con el otro, el ver las necesidades de los demás y tratar de resolverlas, el compañerismo, bueno, el servicio, porque a veces hacen servicios que tiene que ver con hacer una tarea para beneficiar a otro. Uh-huh. Eso se ve mucho en los campamentos, sobre todo, ¿no? En la rotación de actividades, que capaz que no les gusta, no sé, lavar los platos, y bueno, les tocó, y quizás en casa no lo hacen, ¿no? Pero saben que en Scout son otras las normas, y todo funciona si todos hacemos lo que corresponde. ¿Y qué ven ustedes que aporta la práctica del escultismo en el desarrollo individual, más allá de su relación con los demás, ¿no? En la parte individual, que bueno, están en una etapa importantísima de su crecimiento, ¿no? Es la adolescencia, esa parte... difícil. Bueno, ¿qué aporta el escultismo? Bueno, aporta el... valorar un montón de cosas que ni otras formas de educación ni la vida cotidiana te da valorar. A veces dejar pasar cosas que son fundamentales y no es así. Cuando esas cosas se pierden un montón de cosas para todos. Eso es un valor importante. Por otro lado... ¿Sí? Porque cuando hablas de cosas, ¿cómo qué, por ejemplo? Respetar, por ejemplo, el ambiente, el medio en donde estamos, el medio ambiente. Es una práctica que generalmente no se ve ni en los medios de comunicación, ni en otros lugares. Y como el escautismo vive permanentemente rodeado en ese medio natural, en la montaña, en el río, en los espacios verdes, en el aire libre. lo aprendes a amar y lo aprendes a respetar. Y también, respondiéndote a lo que nos preguntabas, el tema de cumplir horarios, cumplir con consignas, con proyectos que se proponen quizás de un sábado al otro y saben que tienen que llevar tal o cual cosa, el prepararse las cosas para irse de campamento, que antes lo hacía en los primeros años la mamá, y ahora sabe que si no lo hace él, o le va a faltar algo, o va con la mochila medio armar. Actividades propias que yo no te las podría contar porque no las sé, pero de sí. Tiene que ver con supervivencia, con el preparado, hasta de un fogón sin correr riesgos, ¿no? Porque los chicos también pasan por una edad donde son incendiarios y prueban a ver hasta dónde. Y bueno, sobre todo en esta zona, es como que tienen mucho recaudo a la hora de explicar los distintos... Sé que hay distintos tipos de fogata, no me acuerdo ahora los nombres, cuál sirve para cada cosa. Entonces son actividades que tienen que ver también con cosas de la vida cotidiana, ¿no? Que les van a servir para un futuro. ¿Vamos con Jero? ¿Tenés otra noticia? Claro que sí, Emi. Ahí voy. El pasado 5 de septiembre... Acércate al micrófono. Eso. El pasado 5 de septiembre se celebró el Día del Scout y la Buena Acción en recuerdo del mensaje que el general Severo Toranzo, presidente de los Scouts argentinos, dio en 1928 a través de todas las radios de nuestro país, destacando el origen de la organización y sus objetivos y principios fundamentales. Es posible que hayas visto gente con pañuelos coloridos en el cuello dicho día, ya que para quienes formamos parte del movimiento es tradición celebrarlo de este modo, llevando puesto nuestro pañuelo scout en la escuela o el trabajo. Muy bien, le quiero hacer una pregunta a él. Las distintas fogatas, sí. Pregúntale, decile vos. Distintas fogatas. Sí, escuché. Nosotros tenemos varios tipos de fogata y es propio de la unidad. Yo soy educador de unidad, bueno, ya me había presentado. Emanuel. Soy Emanuel. Ya nos vimos antes. Soy educador de la rama Scout y justamente es propio, digamos, de nuestra rama el aprender este tipo de fogatas. Y son muy prolijos los chicos haciéndolas. Mm. Nosotros tenemos la pagoda, por ejemplo, que tiene una forma como de pirámide. Tenemos el cuadrado y tenemos uno que para esta zona está muy bueno, que es uno que se hace bajo tierra también. Ese es el que menos impacto genera. Hay que ver que no haya coníferas, por ejemplo, que no haya algún tipo de árbol resinoso para poder generar ese tipo de fuego. Es el menos perjudicial, aunque en esta época nosotros no podemos prender fuego. En esta época nosotros estamos ensayando en lugares controlados como camping y parrillas, porque no podemos hacer fuego, tenemos conciencia de que es muy peligroso, así que bueno, ni ese que te cuento bajo tierra, con todas las condiciones que son muchísimas para que sea exitoso, ¿no es cierto? El fuego, para que no tenga que correr ningún riesgo. Nosotros reconocemos todo el material inflamable y luego de eso, digamos, lo que hacemos es también regar con agua y tener baldes de agua al costado y varias cosas de ese tipo. Lo primero es la seguridad para cualquier tipo de fogata que hagamos. Pero bueno, básicamente son esas tres. Pagoda, sí, sí. El cuadrado y la bajo tierra. Tenés pirámides, sí, tenés varios que son... Ah, ¿hay más? Sí, hay más. Cada uno, digamos, es funcional de acuerdo a la leña que estés utilizando, de dónde venga el viento, así tenés un río cerca, porque uno del aire, del viento, se aprovecha, ¿no es cierto? Le saca, digamos, decir, el provecho para que el fuego... combustione. Claro. Para que se combustione. Pero bueno, depende del tipo de combustible que uno tiene para quemar y de qué necesidad tenga. Si es calórica solamente, si es de brasa, entonces uno va ahí viendo también qué tipo de fuego puede hacer. Y los chicos están en condiciones, al salir de unidad, de preparar cualquiera de ellos y de saber evaluar la situación para para poder aplicarlo. Y número uno, cuidar, como dijo María Silvia, en poder cuidar el medio ambiente. Tenemos una zona privilegiada y nosotros somos los número uno. Uno de las, por ejemplo, los roles que tiene la patrulla y que en realidad lo van rotando y lo practican todos, guardián del ambiente. Así que nosotros, o sea, siempre tenemos muy presente, digamos, cómo tenemos que proceder en estos ámbitos naturales. María Silvia, y integrantes de la Comisión de Padres, ¿no? También de esta sí. Agrupación. Sí. En realidad formamos una comisión que sería como el equivalente a una cooperadora de una escuela. Ajá. Donde, si bien todavía no hay roles, porque somos pocos, seremos 8 mamás, papás comprometidos, nosotros estamos a la orden, digamos, de las necesidades que surjan de parte de los educadores. Por ejemplo, preparar la merienda los días sábados, porque la realidad es que hay muchos chicos y si los educadores se dedican a preparar la merienda, ¿quién cuida a los chicos? Entonces, nos vamos turnando todos los sábados y un par de papás por sábado prepara la merienda. Si hay que hacer algún evento para recaudar dinero, porque con eso compran los elementos desde las carpas, las bolsas de dormir, las jarras, los utensilios de cocina. También nos ocupamos de, previo, ponernos de acuerdo con ellos. No es que la comisión decide y hace lo que quiere, sino que hay reuniones donde establecemos también como una organización para que no se superpongan actividades. La idea es, bueno, desde estos eventos, que, bueno, gracias a Dios, en lo que es Valle, siempre nos tienen en cuenta para eventos municipales, por ejemplo, las patronales de Valle. Ahora viene un evento también dentro de un par de semanas y nos preguntaron si queríamos tener un puesto. Esa es la tarea. O sea, por un lado, asistir en aquellas actividades propias que los educadores demandan, que puede ser también colaborar en, por ejemplo, la semana pasada hubo un acantonamiento de manada donde fueron papás a cocinar las 4 comidas, lo que es cena, el desayuno, el almuerzo y las meriendas de todos los sábados. Y bueno, después esta parte económica, digamos, que es también solventar o asistir para que puedan tener los ingresos necesarios y cuando salen de campamento anual contar con la mayoría de los elementos que se necesitan. ¿Qué es el acantonamiento de manada? A ver si lo explico bien. ¿Me escuchaste? Sí, ah, sí. No, Emanuel también. A ver, Emma. Por la edad que me la parte la técnica, o sea, claro. Vos sos la parte técnica. El acantonamiento, bueno, funciona generalmente, lo utilizamos en invierno, la rama menor. Y bueno, lo que hace es en espacio techado, o sea, se pernota, se hacen las actividades tradicionales, pero se pernota en espacio techado. Entonces no tenemos que hacer carpas ni exponernos, digamos, a las inclemencias del tiempo y podemos hacer una excelente experiencia, digamos, de acampamento, o sea, de como sería un campamento, pero pernotando, digamos, de esa manera. ¿Dónde lo hicieron? En la parroquia, sí, dividimos, o sea, la manada lo hizo, dividió las aulas, poniendo educadores, digamos, disponiendo de educadores tanto de sexo femenino y masculino para que estén, digamos, acompañando en cada una de las aulas, y bueno, y bolsitas de dormir, material térmico, y linternitas por todos lados, acuérdate, viste que la rama menor es la rama de 7 a 10, entonces, bueno, mucho juego, las actividades estuvieron también en caminatas, pintura, o sea, cuestiones artísticas, basté todo lo que vi, ¿viste? Lo que compartimos porque, o sea, como te digo, yo pertenezco a otra rama, así que, pero fue una actividad muy linda, digamos, los chicos, por lo menos los que vi en el grupo, los padres encantados, llegaron los chicos muy cansados, lo que es un síntoma de que la pasaron muy bien, así que bueno, felicitaciones a ellos, a los padres, a los educadores y a los chicos que pudieron hacerlo. ¿A qué rama perteneces vos? Yo a la Unidad Scout Casani. Nosotros estamos formados por chicos que van desde los 11 a los 14 años. Casani. Sí, Casani. ¿Qué significa? Casani de la Aymara, que crece en progresión geométrica. Ajá. Que crece en progresión geométrica, exactamente, algo así. Y nuestro saludo es unidos y en acción. Bien. ¿Pero qué relación hay con la manada? ¿Esto de la misma agrupación? Claro, la relación que tenemos, por ejemplo, ayer estuvimos en reunión y es el pasaje, o sea, cuando ellos aprenden unas cuestiones técnicas y cuestiones, tenemos áreas de áreas de conocimiento, digamos, de desarrollo, sí, que se van trabajando de diferente manera, y estas áreas son trabajadas desde la manera del juego, de lo lúdico y desde la imaginación en la parte de los niños, ¿no es cierto?, en lo que sería la lobatos y lobesnas en manada. Y después nosotros incorporamos alguna serie de elementos más que le dan un atractivo más para las actividades, para este tipo de chicos, digamos, que tienen, chicos y chicas, jóvenes ya, que tienen entre 11 y 14 perfecto años. Entonces ya van a ver que si ellos usan herramientas, disponen de otro tipo de elementos también de órganos de gobierno, es decir, consejos de unidad, consejos de patrulla, ya tienen otro nivel de participación, el cual va escalando en su responsabilidad a medida que va incrementándose la edad, hasta llegar a caminantes y rover, que prácticamente se ocupan a veces del grupo. Porque, como dijimos, este es un movimiento de jóvenes. Claro. Y nosotros, que somos adultos, estamos para eso, para asistir, apoyar y ayudarlos a ellos. Jero, ¿tenemos la última noticia? Sí. Bien. Famosos en el escultismo. Los scouts han logrado acumular millones de miembros alrededor del mundo, pero hoy te voy a contar sobre algunas personalidades que ni te imaginabas que en sus sueños de juventud pertenecieron al movimiento. J.K. Rowling, autor de la saga Harry Potter. Michael Jordan, quien se convertiría en la estrella de la NBA y líder de los Chicago Bulls. Paul McCartney, un Beatle que en más de una oportunidad ha contado sus aventuras y vivencias de scout. Neil Armstrong, ingeniero aeroespacial, piloto de guerra, piloto de pruebas y hasta profesor universitario, pero no hay duda de que de alguna de sus logros más importantes fue ser el primer hombre en pisar la luna. Armstrong estuvo vinculando al movimiento y alcanzó su juventud la distancia Eagle Scout. De hecho, hay certificado de la NASA donde Neil Armstrong confirma que la insignia Scout fue llevada a la superficie lunar. Emi, ¿querés que para el próximo programa te cuente sobre más famosos y personalidades de Argentina que anduvieron en caminatas y acampes con pañuelo scout? Sí, cómo ¿sí? No solo yo, seguramente la audiencia del otro lado. Qué bueno, gracias, Jero. Esto fue Noti Scout. Claro. Bueno, un agradecimiento por haberse acercado aquí. Y bueno, resta todavía recordar dónde están. Nombramos a la parroquia, pero bueno, estaría bueno decir dónde está, los días que se juntan, el horario. No sé si quién quiere participar. ¿Lo decís vos? Bueno, sí. Me sumo al Noti Scout también porque tengo como una pequeña novedad. Pero bueno, dale, ¿qué tenés? Pero bueno, básicamente sí, nosotros somos el Grupo Scout San Antonio, de Valle Hermoso. Nos reunimos en la parroquia San Antonio, que queda en Ruta 38, digamos, en el centro del pueblo, al frente del Colegio Calvario, no me acuerdo exactamente la dirección. Pero bueno, es fácil de reconocer. Así que bueno, de 15 a 18 realizamos nuestras actividades y estamos abiertos a la participación de todos, de quienes, de beneficiarios, niños, de adultos que quieran participar de esto. Esto es un voluntariado, tiene que ver con la pedagogía y abarcamos tantas áreas que seguramente a cualquier persona que tenga ganas de hacer un voluntariado va a encontrar un área de desarrollo y de desempeñarse y de terreno para mostrar sus habilidades, su conocimiento. Así que invitamos a todos. Invitamos también, como el otro día vino Eloy, por ejemplo, invitamos a todos quienes sientan el movimiento a que se acerquen, que hay un grupo cerca, que difundan los valores del escultismo, y bueno, Emi, lo que es este programa o este espacio, que es difundir el escultismo, sus valores y todo lo que tiene que ver con eso. Por eso vinieron hoy los padres, para que comenten en primera persona y no nosotros a veces, sino qué experiencias han tenido y por qué. Yo conozco a María Silvia, yo soy educador de uno de sus hijos, y bueno, yo conozco su progreso, pero es lindo que por ahí lo cuenten ellos. Una novedad, algo que está bueno también contar, es que, bueno, a partir de ahora, algo que por ahí no estaba trabajado, que lo hemos charlado, hemos tenido una reunión, es que vamos a abrir las promesas, y eso es lo que les había dicho que era... Vamos a abrir las promesas, claro, para todos los adultos que se sientan parte del movimiento y que quieran promesar, que sientan los valores de Scout, que entiendan de qué se trata, porque nos es mucho más fácil a todos comunicarnos cuando tenemos un código, cuando tenemos este tipo de cuestiones que nos identifican. Así que, bueno, ya vamos a comunicar la fecha. Manada va a tener un día, Scout va a tener otra. Y bueno, y seguramente ellos van a también tener que trabajar, van a tener que ver, van a tener que meditar sobre los principios, sobre los valores y virtudes para tomar la promesa. Pero es algo lindo, porque es lindo que todos estemos involucrados en esto y que nos sintamos parte desde el lugar que cada uno nos toca. Así que también está abierta esa puerta, Emi. Te quería contar. Bueno, y la radio ya es de ustedes, los viernes a las 5 de la tarde, así que nos vemos el viernes que viene. Dale, dale. Bueno, ya gracias. Empezamos a preparar algo. Saludos a todos, muchísimas gracias por escuchar este espacio y a abrirnos esta puerta. No, una alegría tenerlos acá, y a ambos también, María gracias Silvia. Gracias por invitarnos. Bueno, gracias a vos. Nos estamos viendo. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamento. Y en San Martín 399, teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Trabajamos todos los días para lograr una mayor seguridad. El gobierno de la provincia de Córdoba entregó a la policía caminera 50 nuevos móviles 0 kilómetro para fortalecer la seguridad, prevenir y evitar los delitos junto a los controles, retenes vehiculares, paradas preventivas y patrullaje permanente. Los flamantes vehículos permitirán fortalecer la seguridad vial. Los móviles operarán en la nueva avenida de circunvalación con sus nuevos puentes, nuevos viales, colectoras y también en las rutas del interior provincial. Ministerio de Seguridad. Gobierno de Córdoba. Señoras y señores, les comunicamos que los asociados a Internet de fibra óptica de la cooperativa tendrán a disposición una mayor capacidad de servicio sin costo extra. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Un upgrade, como decimos las azafatas. Quienes estén en un plan de 10 megas pasarán a tener una capacidad de 20, y quienes tengan un plan de 20 megas pasarán a tener 50 de capacidad de navegación, sin costo extra. Repito, sin costo extra. Somos pioneros en fibra óptica en Punilla. Te conocemos y sabemos lo que necesitas. La COPE. Estamos acá. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Está Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por La Minga, 94.7. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Aquí estamos en Comunidad Abierta y estamos en transición. Se van los scouts y viene Asociación Desde el Corazón. Se está acomodando Silvina Rodríguez. Y bueno, le damos la bienvenida. Silvina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Emilia y toda la audiencia, ¿cómo están? La verdad que estoy tan contenta de estar acá ya de vuelta para contar cosas hermosísimas. Bueno, estuvimos aquí la participación de Yanina todo este tiempo, la última vez muy emocionada porque había hablado con ustedes. Recordamos que la Asociación Desde el Corazón estuvo en una misión en el Tolar, Catamarca, ¿no? Así fue. Pueblos originarios de Aguita. Sí, señorita. Y sí. Bueno, y ahí estuvieron a una altura, en un lugar un poco accesible, pero ellos llegaron. Sí, sí, sí. En una misión sanitaria. Exacto. Sí, bien. Sí. Y bueno, vamos a escucharla, Silvina, que nos cuente si tiene ganas, qué se vivió ahí. Bueno, sí, la verdad que muchas ganas de compartirte, Emilia, porque ustedes nos han acompañado en esta previa y bueno, una previa que comenzó con muchos miedos, con muchos temores, porque era lo que no sabíamos a dónde íbamos, no sabíamos lo que iba a suceder. El armar el equipo de emergencia nos generaba miedo porque te daba esa incertidumbre de decir, ¿se escucha ahí? Sí, ah. ¿Vos no te escuchás? No. Generaba ya esto de no saber si se iba a usar o no, ¿no? La verdad que fue muy, muy duro. Ahí va, ahora sí se escucha todo. Sí, señorita. Fue duro esta previa de pensarlo y bueno, nos pusimos en nombre de Dios, la verdad es esa. Hubo un par de oraciones y bueno, mucha gente que nos acompañó en el camino, con todo tipo de energías, ¿no? Energías de la tierra, universales, de creencias, y bueno, la sentimos a la energía esta que nos acompañó, como te digo, Emilia, y bueno, hasta que llegamos allá al pie del Tolar, que fue en Belén, y emprender la marcha junto con todo el equipazo que viajaba, de profesionales que también, yo digo, ¿no? Lo que es el seguir confiando en la palabra, ¿no? Porque ellos tampoco sabían dónde íbamos. Ellos confiaron en mi palabra, en lo que yo les podía transmitir, que era, chicos, nos vamos al Tolar, una altura de 3.200 metros, hay que caminar, es un terreno bastante delicado, donde hay precipicios y más, etcétera. Y bueno, ninguno escatimó esto, ¿no? De decir, vamos, Silvi. Y nada, fue terrible. Yo te juro que he estado hasta ayer como... Sentía como que en puntos suspensivos mi vida. Porque de la confianza que sintió el equipo en no soltarme nunca de las manos. Y bueno, nuestro ascenso comenzó. Fue un tramo en tractor que hicimos bastante terrible. Porque te digo la verdad que debido a la situación terrena tan difícil era que estamos todos llenos de moretones porque el tractor saltaba tanto que impactaba en los cuerpos entre los unos y los otros. Bueno, como te digo, la mayoría estamos con hematomas. El primer tramo fue muy duro. Cruzamos varias veces el río, que gracias al tractor evitó, en el primer tramo nomás, evitó las ampollas en los pies, porque para nosotros el tramo de el equipo de la mochila que llevábamos requería dos pares de zapatillas porque estábamos preparados hasta para eso, ¿no? Hasta para cuando hiciera la fricción en el pie y hacer cambio de medias y de zapatillas. O sea, nuestra cabeza se había abierto tanto a lo que podía suceder en ese terreno que en esta previa fue lo que nos generó tanto miedo, ¿no? Porque íbamos preparados para esas cositas que podían ir sucediendo. Una vez que llegamos a la mitad, antes de la mitad del camino, ya ahí el tractor nos abandona. Ya empezaban los senderos, así que bueno, ahí comenzó nuestra caminata y comenzó la subida con mulas. Y ahí se separó, ¿no es cierto?, las mulas que iban con el equipo de salud y las mulas que iban solitas con todas las donaciones que llevábamos. Así que bueno, esas mulitas con donaciones se primerearon y se fueron rapidísimo. Y las otras quedaron para hacer compañía en este tramo, para ir haciendo cambios, ¿no? Ir caminando un trecho y otro trecho en mula y viceversa. En un momento, bueno, las mulas se aceleran porque venía todo el equipo bien con el tema de la caminata. Y bueno, yo portaba en ese momento la ambulancia y por medio de los senderos de más arriba se escucha vuelva la ambulancia porque ya las ampollas habían avanzado en los pies de los chicos. Así que bueno, un poco asustada porque como te digo, empezaba a palpitar esto que ya estaba previsto y yo decía, wow, ¿qué tipo de ampollas serán? ¿Qué lesiones? Porque decían lesiones en los pies. ¿Qué tipo de lesión será? Pensé, no sé, una torcedura de tobillo. Así que bueno, con vaquianos del lugar hacemos el descenso nuevamente. Con lo que significa ir a mula, porque no es que vos vas a mula y vas descansando. Al llevar una mochila con portando la ambulancia, que significaba un oxígeno y un montón de aparatos para poder llegar a salvar una vida en caso extrema, significaba también tener fuerza en las piernas, fuerza en los pies, hacer abdominales, porque yo les digo a los chicos, realmente no es que uno va en la mula y va descansando, no. Descansamos los pies un rato, pero se sentía el otro cuerpo agotándose. Así que bueno, volvimos, hicimos el retorno y bueno, era evidente las lesiones en los pies habían comenzado, las ampollas estaban en la parte laterales y las partes de detrás del pie. Así que bueno, hasta que se logró estabilizar los chicos, descansaban cada 15, 20 minutos y había rotación, volvimos a comenzar con el ascenso. Y bueno, le dimos horas y horas hasta que pudimos llegar a la cima de esto, que fue terrible, porque llegar a la cima, el mismo cacique, nosotros una de las últimas paradas que hicimos fue hasta donde había llegado el equipo médico hace un par de años atrás, y el equipo vuelve, no decide no avanzar, porque realmente lo que nosotros vimos allá, yo te lo puedo transmitir por medio de ahora a la audiencia, pero nadie puede sentir lo que vivimos o lo que estábamos ahí, lo que estaba sucediendo. O sea, era algo muy duro lo que se estaba viviendo. Y bueno, sabíamos que hasta ahí había llegado el otro equipo de salud y que nosotros teníamos que continuar. Se empezó a poner más complicado el camino. Y decidimos seguir todos juntos, si bien íbamos separados en tres partes, porque iban tres capitanes dirigiendo 4 o 5 personas, pero bueno, ahí se demostró el trabajo en equipo, se demostró la humildad en el máximo esplendor, porque todos cumplimos roles desde darnos una mano para que todos llegáramos a la cima. Así que bueno, imagínate que cuando llegamos arriba fue algo terrible, no solo por en sí lo que veían nuestros ojos, sino porque éramos el primer equipo multidisciplinario que llegó en la vida del Tolar. O sea, jamás, jamás un equipo médico pudo llegar hasta esa altura. Y bueno, imagínate la cantidad de emociones que sentíamos, ¿no? Pero bueno, al llegar a la cima uno se respondió tantas preguntas. Yo de manera personal me respondí muchas preguntas. Una de ellas es por qué deciden seguir manejando sus culturas y sus creencias Realmente tienen el máximo esplendor en ese lugar. No les hace falta nada. Ellos resuelven con medicamentos de yuyitos y cosas así. La verdad que no hace falta que llegue el internet, porque la paz y la desconexión que tenés al punto cero de llegar ya te saca de la civilización y de todos los ejes y los problemas que puedes tener. La verdad que lo que vivimos al llegar a esa cima fue algo impresionante y espero que se los pueda transmitir en este tiempito que estamos acá, ¿no? No, te escucho, bueno, sí, me lo relatas con mucho detalle y muy emocionada, y bueno, se transmite eso. Nada puedo decir yo más que acompañar esta decisión de ustedes, ¿no? De llegar hasta allá y de acompañarlos desde acá, simplemente comunicarle a la comunidad lo que un grupo de vecinos de Villa Yardino, junto con un montón de gente de otros lados, hicieron y seguirán haciendo, ¿no? Sé que se quedaron un par de días en la comunidad y pudieron resolver algunas cosas sanitarias. Que de esos no tenemos detalles, si tenés ganas de contarnos de esa parte, que se encontraron ahí, con qué bueno, situaciones de salud. Sí, bueno, nosotros al llegar a hacer base ya en el Tolar, esa noche, las mulas si bien habían salido antes, como te decía, pero llegaron a la 1 de la mañana. Por el peso. Ah, mira. Así que bueno, quedarnos a esperar esas mulas fue un frío, pero un frío que vos no te das una idea. Yo subí en una de las historias un video, porque realmente era como una garuguita que caía, y estar tapados con colchas, estar esperando afuera, era un frío, Emilia. Y yo les llegué a preguntar hasta qué grados soportan. 20 grados bajo cero llegan a tener en las madrugadas. Era algo entre el frío y el viento, a la mañana te cocinaba el sol. Por eso es que está mi cara muy manchada y muy despellejada, porque hasta las orejas se me han quemado. Pero porque transitábamos por distintos climas, el frío extremo y el calor en la mañana. Quería contarte también que el frío lo menguábamos durante la noche con fogones al aire libre, con las estrellas al máximo esplendor y cantidad que en mi vida he visto así. Mira que hemos estado en territorio Wichí, en donde el cielo es abierto también, pero estar tan cerquita no las viví nunca, porque estábamos tan arriba que era algo como que las teníamos ahí. Eso me llamó muchísimo la atención también. Te sigo contando de que llegan las mulas. Bueno, nos separamos todas las cosas para cada uno, que se pueda bañar a esa hora. Y nuestra atención comenzó al día siguiente. A las 9 de la mañana ya se empezaron a instalar los consultorios de las diferentes especialidades. Empezaron a llegar gente de todos los cerritos. Se empezaron a bajar muy tempranito. ¿Por qué? Porque bajaban una familia, bajaban dos o tres. Esos subían y bajaban a los más viejitos, y bueno, era como que entre ellos también se iban acompañando para bajar gente de los cerros, ser atendidos, acompañarlos a que suban, bajar a la otra gente, porque realmente es muy complicado el ascenso al lugar, y los caminos son caminos de piedras flojas y muy empinados. Así que bueno, ese día hicimos atención. Lo que hicimos es que llegaron a atenderse en todas las disciplinas que teníamos. Se le hizo también análisis, se le tomaron muestras para ginecología, que luego mandaremos los resultados. Tenían algunas chicas, habían bajado a la ciudad a hacer implantes de ginecológicos, que ya habían cumplido el periodo de función, así que también se hicieron extracciones de esos implantes, que ya estaban bien como encarnados con la piel, ¿no es cierto? Todo ese día atendimos. Al día siguiente lo que hicimos fue atender algunas familias puntuales que habían quedado todavía sin hacer su descenso, o por tener familiares, como te digo, bastante longevos, era que no llegaban ellos a hacerse atender. Así que bueno, los atendimos al día siguiente. Pero en las primeras horas, a las 7 de la mañana, cuando el sol estaba asomando, ellos no hicieron una entrega, como una limpieza, una purificación de la madre tierra. Ellos le pidieron permiso a la Pachamama para hacer la apertura de la boca, digamos, de para todo lo que sea el pedido de la abundancia, de la prosperidad, de la salud, y bueno, un poco compartirnos las culturas que ellos tienen y que anualmente lo siguen transmitiendo, ¿no? Ellos creen en la fe, de que la fe de ellos es tan grande que tiene el tamaño de una piedra. Entonces dice, si vos tenés fe, hasta una piedra te va a curar. Es lo que ellos sienten, ¿no? Para ingresar al Tolar necesitas vos un permiso, un permiso de la naturaleza, en donde ellos te siembran en tu corazón la fe y la esperanza. Entonces, de esa manera se hace la apertura a los visitantes, ¿no? Que en este caso, como te digo, hemos sido los primeros visitantes. Así que fue algo muy noble y muy hermoso de poder ver la cantidad de cosas que ellos le presentaban a la Madre Tierra, ¿no? Y todo era comestible. Vos podías estar en la ceremonia y poder picotear, digamos, las cosas que hasta me olvido. Había una harina de trigo que parecía una chocolatada y no me acuerdo qué más tenía, pero uno llegar a probar poquitos para ver qué gustos tienen, ¿no? Claro. Cosas muy muy rico todo, ¿qué querés que te diga? Tan natural, por ejemplo, no usan mate cocido en saquitos, son yuyitos en ollas grandes y tienen tantos yuyitos que es, no sé, no he tomado en mi vida un mate cocido más rico, que se destaca la poposa que ellos le dicen, es un yuyito que es como que tuviera así como gusto a menta, como olorcito a cabra, ¿viste? Esas mezclas así. Y combinado con el pan casero, imagínate que, no, muy dulce. No sé si tampoco, hacía mucho que no consumía mucha azúcar. Ah, mira. La diabetes la debo tener no sé por dónde, porque ellos consumen el azúcar y bueno, el mate cocido es delicioso con mucha azúcar y pan casero, como te digo. Pero bueno, pudimos compartir también la ceremonia de ellos y te cuento que pudimos llevar también bolsas de alimentos, digamos las bolsas de forraje, esas bolsas grandes, ¿viste? Uh-huh. Las blancas. Lo que hicimos fue, cuando llegaron las mulas, separar los alimentos de las donaciones que habíamos llevado y se logró completar una bolsa de esa para cada familia. Y no era, ¿viste?, de que la gente nos había donado ponerle todos polenta. No, había de todo en esas bolsas. Hasta bolsas de caramelos, chupetines, flim puff, que todos lo miraban al flim puff, ¿viste?, con muchas ganas. Pero te quiero decir que también se notó la donación de la gente en no dar lo que le sobraba en esta oportunidad, sino dar, compraron para enviar, ¿viste? Compraron cosas riquísimas. Y yo también creo que eso se debe también a la visibilización que tiene desde la asociación, es que cada vez que llegó una donación, lo que llegó se mostró cuando llegó al destino. Claro. Entonces, tal vez al principio era un poco para qué muestran lo que llevan, y hoy a nosotros eso nos sirve a favor porque la gente ya confía y tiene otra mirada en el donar, ¿no es cierto? Silvina, ¿cómo regresaron todos sanos y salvos de cuerpo y alma? Y de alma, yo creo que sanos para el resto de la vida, porque no, mira Emilia, yo que he trabajado en misiones originarias, más cordones montañosos que venimos haciendo desde hace 4 años, lo que viví en ese tolar no lo viví jamás en mi vida, nunca. Lo que esa respuesta que tuviste cuando llegaste, como diciendo que por qué viven acá, siguen viviendo acá, es muy interesante. No, es tremendo porque te respondes muchas cosas, viste, uno va caminando en este camino de locos lindos y te vas contestando cosas simples, Emilia, que sería tan importante que me pasa, la comisión que subió ahora a Tolar no es la dotación que sube siempre a las misiones Wichí, por ejemplo, ¿sí? Ha habido un recambio de médicos debido a circunstancias laborales del resto, entonces, bueno, subió otra dotación, ¿sí? No obstante, estando todas las dotaciones dentro del equipo de WhatsApp, ¿no? Pero yo les decía, les transmití algo muy importante, ¿no? De que la dotación que subió tenía que recibir un mensaje. Y lo considero en cada uno de nuestros viajes, que el que sube tiene un mensaje para recibir. Llámate universal, llámate de Dios, llámale el nombre que vos quieras, espiritual. Pero hay un mensaje para cada uno de ellos. Y como te digo, los chicos que no pudieron viajar por algunas situaciones particulares, familiares, laborales, etcétera, no era el momento de ellos en el Tolar. No era su momento. Sí sé que los que viajaron hoy están emocionados todavía, hoy sienten esa locura que por ahí cuando yo vengo, cuando ya ni viene, o cualquiera de los chicos que ya hace 4 años que estamos caminando por esto, te hablamos con tanta pasión o trabajamos con tantas ganas. Esa dotación que subió bajó sintiendo lo que sentimos nosotros. Entonces, ya de temprano, por ejemplo, están las patronales, esa dotación. Yo creo que esta mañana, cuando nadie tenía el stand armado, la asociación ya lo tenía armado por gente de la dotación que viajó y que siente esa adrenalina eufórica de querer hacer para volver a otra misión. Entonces, es como que ya somos muchos los que estamos en esta sintonía del querer hacer por el prójimo, ¿viste? Es algo muy lindo lo que se está generando, Emilia. Es mucha gente la que se está sumando, sobre todo profesionales de la salud que van viendo las misiones y que van queriendo sumar, ¿no? Yo me voy de eje siempre por querer hablar de más. Pero vos me decías cómo fue nuestro descenso. Te cuento que nuestro descenso fue bueno hasta que uno de los voluntarios, por ejemplo, hizo un pre-edema de glotis debido a que se pinchó con un cactus. Hay muchos cardones para allá, enormes, deben tener 6, 7, 8 metros. Preciosos son, pero bueno, son dañinos. Así que bueno, hubo náuseas, hubo mareos, hubo falta de oxígeno. Al oxígeno lo usamos, de hecho, cuando llegamos arriba hubo puna. Pero todo eran lesiones leves, ¿viste? O sea, uh-huh, cosas que podían solucionarse desde el equipo que llevábamos, por suerte. Pero nos sucedió algo muy loco, Emilia. Al retorno, la ruta de Catamarca es muy peligrosa. Muchos caballitos se cruzan en el camino, ¿viste? Así que al retorno me pasó de que siempre me siento la mamá de todos, ¿viste? Aunque hay personas que son más grandes que yo. Pero yo siento una responsabilidad que te juro que me deben bajar no sé cuántos kilos en estas misiones, te lo juro. Yo sentía, ¿viste? No sé, que me tenía que ir adelante en el colectivo. Bueno, me fui, me senté adelante, me quedé con los choferes. Les pedía que prestaran atención, que si habían dormido, si ya habían hecho el cambio, qué sé yo. Bueno, me dicen los choferes, quédate tranquila, que está todo bien, quédate tranquila, ya cambiamos, estamos descansados, vamos mirando porque sabemos que viene complicada la ruta. Bueno, vuelvo hacia atrás y me pongo a tomar unos matecitos con Lucio. Y en eso se escucha un impacto grande, ¿viste? Al frente nuestro, ponele a 50 metros nuestro. Y fue el accidente grande que hubo, ¿viste? El chico, el policía, y el otro chico que falleció. Que falleció, sí. Bueno, sucedió que nosotros bajamos a ese accidente, fuimos los primeros que pudimos estar interactuando. O sea, el equipo médico fue el primero que interactuó al paciente. Teníamos, como te digo, una ambulancia arriba del colectivo. Claro. El paciente recibió toda la primera maniobra y la estabilidad desde nosotros. De hecho, ayer nos devolvieron del Hospital de Cruz del Eje las férulas de miembros superiores y miembros inferiores, que eran los que tenían fracturado el chico. Así que imagínate cómo volvía el equipo, ¿no? Decir, no solo tuvimos esto de subir al Tolar, sino que wow, también la vida nos puso salvar otras vidas, ¿me entiendes? Sí. Así que creo que este viaje, el equipo volvió más eufórico que nunca, con más ganas de trabajar que nunca. Y bueno, como te digo, tenemos estos 3 días de patronales que vamos a vender panchos con papas fritas, porque vamos a empezar a comprar nuestro propio tubo de oxígeno, nuestro propio ambú, nuestras propias férulas, porque bueno, todo fue prestado, estábamos detrás de todo el equipo para que eso volviera y pudiéramos devolverlo a su destino, pero estábamos orgullosos